Bajaban cuatro gitanas por la orillita de un río. Dándome frío. Bajo la sombra de un árbol, y al compa de mi guitarra.